¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos, dedicado al atletismo y al running, y a escuchar un poco de música también. Hoy martes 18 de julio, programa número 17 de la segunda temporada en este año 2023. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica como todos los martes, Diego Moyano nos acompaña. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos a cualquier inquietud, consulta o tema que nos quieran sugerir para que lo tratemos y lo conversemos aquí en nuestros micrófonos, en los micrófonos de Estación Maratón. Te queremos contar que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM, 104.7 MHz, y también por la nueva página de la radio, ya no tan nueva, pero la página de la radio, www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales y programación de la radio y todo el trabajo cooperativo que hace la Indie Rock. También podés escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas y también mañana o pasado ya queda colgado el programa en la sección de podcasts, en la página de la FM Indie Rock. Saludamos a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz de Junín de los Andes, a Néstor de Zapala y a Mauro, desde Loma Verde, ahí cerquita de Brance, en la provincia de Buenos Aires. Te quiero contar los temas que trajimos para hoy. Vamos a tener un breve resumen, ya estuvimos contando algunas actuaciones el martes pasado, pero tenemos un breve resumen del campeonato de cross country, el campeonato nacional que se disputó en Oberá Misiones. También conversamos con Natalia Dupuy. Tenemos una charla que grabamos con ella, una atleta que hace poco comenzó en el atletismo, tiene historia en su familia dentro del atletismo y que ya está en los primeros planos de las carreras de Tres Arroyos y la zona, y conversamos con ella y nos cuenta un poco cómo ha sido su historia en este deporte y cómo ve el deporte en Tres Arroyos. Tenemos también comunicación con Jorge Borda, un atleta que ha pasado por distintos grupos, pero que tiene un excelente nivel y que hoy en día pertenece a la escuelita municipal y tiene ya varios años de desarrollo a buen nivel en entrenamientos y en competencias. Vamos a estar comunicados con él. Nos va a contar un poco cómo es su vida con el deporte hoy en día. Tenemos noticias de la elite argentina y también el calendario local, zonal y algunas carreras de trail que vamos a incorporar al calendario para aquellos que son amantes de la aventura y del trail. Trajimos también, para incorporar al calendario, carreras de trail de todo el país, las más importantes. Y como cada martes, tenemos un poco de música para ir acompañando la información que trajimos para contarles hoy, martes 18 de julio, en este programa número 17 de la segunda temporada, aquí por la frecuencia cooperativa de la Indie, la 104.7, y así comenzamos. We'll be right back.

maratón. Seguimos en Estación Maratón. Antes de presentar a la nota que tenemos a continuación, quería hacer un comentario acerca de algo que estuvimos hablando en programas anteriores. En el Parque Cabañas se está construyendo, se está delimitando un circuito para pruebas de cross country. Es un trabajo que realizan los trabajadores municipales que trabajan ahí en el parque y con los cuales hemos estado colaborando con alguna opinión. Sobre todo conversando con Sebastián Ismael, que es el encargado de direccionar o de dirigir a los sus compañeros ahí en el Parque Cabañas. Y ya la delimitación está bastante avanzada. Seguramente será alguna prueba de presentación del circuito, algún entrenamiento como para mostrar lo que se ha construido en días venideros. Pero quiero invitar a todos a que se acerquen al parque, a que vayan viendo cómo se está delimitando el circuito. Se va a usar la parte de lomas del fondo, se está haciendo una empalizada en la recta del fondo también. Vayan, consulten con los chicos que trabajan ahí, que se los van a mostrar, les van a decir. Antes del sector de lomas también se está delimitando, marcando con telas de colores los árboles para indicar por dónde va a ir el recorrido. La verdad que es una obra muy, muy interesante, algo que va a quedar para todos, algo que va a estar en un lugar público, para que lo cuidemos, lo usemos, lo disfrutemos, y por qué no, para que todo aquel que quiera organizar una carrera de este estilo, las carreras de cross country en un circuito que todavía no se terminó de diseñar la distancia final que va a tener, pero va a tener entre 1500 y 2000 metros, con alguna opción más corta para carrera de chicos. La verdad que es una propuesta que nos llena de satisfacción, que nos da la posibilidad de tener a disposición algo que no existía en Tres Arroyos, que es un circuito que queda fijo, que queda delimitado para que todos lo podamos usar para entrenar o para aquel que quiera organizar una competencia. Los invito a todos, a los que están en el parque, que siempre todos los que vamos a correr lo usamos mucho al Parque Cabañas, que se acerquen, que lo miren. Vamos a estar subiendo mañana seguramente algún video para mostrar un poco cómo van las obras. Es algo que tiene bastante trabajo, pero que con más que nada con la voluntad de los chicos que trabajan en el parque de querer hacerlo, está quedando muy bueno y pronto vamos a tener más información acerca de este trabajo que están haciendo ahí en el Parque Cabañas. Bueno, dicho esto, vamos a presentar la nota que tenemos a continuación. Estuvimos hablando con Natalia Dupuy, una atleta que hace poco se ha incorporado a la actividad, pero que la hemos visto en los primeros planos de las carreras, sobre todo las distancias más cortas, las carreras integradoras que se hacen en las maratones de Tres Arroyos y la zona, y nos cuenta un poco cómo es su vida con respecto al atletismo. Escuchamos a Natalia Dupuy. Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por aceptar conversar con Estación Maratón. ¿Cómo andas? Hola Guille, buen día, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, muchas gracias. Contame Natalia, ¿cuánto hace que practicas atletismo? Yo arranqué en febrero del 22, un año y casi medio que me dedico a correr. Un año y medio que estás dedicándote al atletismo. Así es, sí. ¿Y antes hacías otras actividades, otros deportes? De chica sí hice gimnasia artística de los 4 a los 12, después fui haciendo algún que otro mes, siempre fui cambiando los deportes, y ahora hacía 6 años que no hacía nada directamente. No hacía nada, no. Nada de nada. Nada de nada. ¿Y te enganchaste con el atletismo por alguna cuestión especial? ¿Tenés antecedentes en tu familia sí, que alguien practicaba este deporte? Un poco, digamos, herencia familiar. Mi abuelo, que no llegué a conocer, sí fue un atleta en Tres Arroyos en la época de oro. ¿Cuál es la época de oro? Y entre 1930 en adelante, él más o menos era de esa fecha, corrió en 1930 hasta el 40 más o menos. Un poco, digamos, tenía la imagen de lo que me contaba mi familia sobre él, y sí me pasó en un torneo que vamos a la Prida desde la escuela, que creo que por la escuela menos, me estás hablando de la Escuela Municipal de Atletismo. No, en este momento estoy hablando cuando era chica que iba a la Escuela Nacional, fuimos a competir a la Prida y me ve una persona de deporte de acá que creo que ha sido Cortadi, porque estaba hablando con la hija, sí. y me dijo, no te interesa, dice, ir a correr a la pista. Le dije que sí, que iba a arrancar, nunca lo hice. Y fue algo que me fue quedando, digamos, como algo pendiente, y bueno, me decidí, hace un año más o menos, me decidí en arrancar con eso que tenía pendiente. O sea, una mezcla de... Sí, de seguramente algo de influyó. De querer hacer algo y sí, también y de algo de la familia que tenía, lo que de empujó mi abuela. A que te decidas por este deporte. Sí. Y como decías, o te decía yo recién, estás en la Escuela Municipal de Atletismo. Así, ¿no? Es, va a ser un año en agosto que estoy. Un año ahí. En agosto. Sí. ¿Estuviste en otros grupos antes o fuiste sí. autodidacta, digamos, entrenar por tu cuenta? ¿O no, cómo fue? Estuve los meses anteriores con Fernanda Martínez. Fue el primer grupo que ¿cómo es? El que integraste. El que integré, digamos. El que integraste. Sí. ¿Y qué te da de bueno, ¿no? Poner el grupo de Fernanda y este otro grupo que estás integrando. ¿Qué sacas de bueno de ambos? En los dos saqué lo mismo, el compañerismo, porque no es solo, digamos, lo que uno va logrando, sino, por ejemplo, en las carreras, el compañerismo que se logra, porque se hacen grupos que son familias en realidad. Claro. Donde se apoya, es apoyo mutuo, donde te pones alegre por lo que logra el otro también, digamos, nunca se comparte. Claro, nunca fui muy competitiva, entonces en ambos grupos sí pude ver esas cosas. La parte social, la o parte de social, compañerismo. Sí. Y este grupo en especial, en el que estás integrando ahora, ¿te llamó la atención algo por lo que te acercaste? ¿O alguien te acercó? No, en realidad tenía una amiga que corría antes que yo, Janina López. Que quería ir a entrenar con Ulises y me dice, ¿me acompañás? Yo como con los horarios con Fernanda se me estaba complicando en ir, y estaba ahí en duda qué hacía, había estado un mes con bronquitis, así que había parado un poco. Digo, bueno, probemos, yo te acompaño. Sí, me daba cosa porque lo tenía como un equipo muy competitivo y yo recién arrancaba. ¿El de que estás en la escuelita? Claro, me daba cosa ir, digamos. Sí. Sí, lo veía algo muy competitivo y yo digo, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí, no? Claro. Le digo a Yanni, bueno, le digo, yo te acompaño, le digo y veo. De última corro al costado, decía. Y sí, así fue que arranqué de a poquito. ¿De a poquito y te integraste al grupo de, poquito me integré, de la escuelita municipal? Sí. Y en el deporte, cuando practicas, ¿le encontrás lo atractivo al entrenamiento? ¿O solo te llama la atención las carreras? No. ¿Cómo manejas eso en cuanto al atractivo? ¿Qué sé yo? Porque empieza el frío, el viento. Al principio está todo bien, pero después tenés que mantener la regularidad. Sí, ¿Le encontrás el atractivo a eso? Me cuesta mucho, obviamente, en la época de mucho calor porque lo sufro. Y bueno, estos días de frío sí me cuesta salir. Una vez que salgo, lo trato de hacer como sea, porque a mí esto fue este deporte para mí fue un salvavidas. Entonces, lo trato de hacer como sea. Le encuentro el atractivo, ya sea corriendo en la ciudad temprano un domingo donde no anda nadie. Es mi cable a tierra. Entonces, exacto, para mí en general, las carreras también son un atractivo. Lo que genera la carrera. Pero podrías no participar en carreras. Podría no participar, sí. Está bien. Sí. Decís que es un salvavidas. Así es. ¿Te salvó de algo en especial? Me salvó, sí, de momentos, digamos, donde no sabía para dónde disparar, donde no tenía nada concreto ni qué hacer. Sí, fue un cambio rotundo de vida. Tanto en los hábitos, desde vicios que tenía, no sé, quizás hasta el tipo de comida. Sí, me dio salud. Exactamente. Es así la palabra, me dio salud. Y bueno, tiene que ver un poco la pregunta siguiente que te iba a hacer con esto que estabas hablando. Lo que encontrás en esta actividad, competencia, autosuperación, canalizás cuestiones personales, todo. La superás, es una actividad más. Arranqué como un simple trote, después sí fui viendo que podía mejorar, que el cuerpo me daba, de hecho he mejorado muchísimo en este año, y sí encuentro todo. La parte de la competitiva al principio había dicho que no, pero sí. Quizás no sé si competitiva con otras personas, sino con mis logros, o sea, ir superándome. Contra vos misma. Mis objetivos los voy cumpliendo siempre, sí. Entonces contra mí misma, sí. ¿Y eso es muy, muy profundo, sos muy competitiva? ¿O es algo secundario? No. O sea, si sos exageradamente competitiva, un día perdés y te enojás. No, para nada, no porque no. En ese sentido no, voy a frustrar ni nada, se exacto. Sigue. Exacto. Aparte llega un momento que el cuerpo te va a decir, basta hasta acá, no das más, entonces nada. Hay que saber poner el límite. Sí, y a veces hasta es sano no ser tan competitivo también. Porque hasta en un entrenamiento te puedes frustrar porque alguien que no te gana nunca, un día te ganó en una pasada y te hace mal y no sería positivo. No, en ese positivo. Sentido no. En ese sentido no, para nada. No, por suerte no. Perfecto. Y te pregunto, Natalia, ¿tu mayor logro al día de hoy en el atletismo cuál es? No tiene que ser un día que saliste primera. Un día que vos decís, wow, hoy estuvo todo perfecto, me salió todo bien y te sentiste plena con la actividad que practicas. Y en realidad no sé si hay un día específico. Me pasa que entrenamiento voy cumpliendo mi objetivo y con las carreras me viene pasando eso. Me voy metiendo metas, digamos, y las vengo cumpliendo. Entonces no sé si hay un día específico. Lo de los podios me parece que es algo secundario. Porque puedo haber hecho podio corriendo lento también o no. Claro. En mi caso lo que voy mirando son los ritmos, si los voy bajando. Y en ese sentido es... Y ahí está el logro. Ese es mi logro, sí. Está bien. ¿Y cuál es la prueba que más disfrutás? Porque ya tenés un año y pico de practicar el deporte... Pero seguramente has corrido carreras diferentes, no sé si has corrido alguna carrera de pista, pero y distancias diferentes. ¿Cuál es la prueba que vos decís que te va gustando más? Lo máximo que corrí fueron 10, después 8, muchos de 5 tengo, y sí, me gustan las distancias cortas. Hasta 5 kilómetros, una cosa así. Me gusta, por ahora tengo medio objetivo ir bajando los tiempos en esa distancia. No quita que no corra otra también, sí me gustaría, pero... Claro. ¿Y esa prueba que es la que más te gusta, que son las más cortas, son las que más rendís? Por ahora sí. Puede coincidir o puede que no. Puede decir, me gusta correr 10 kilómetros, pero cuando vas al hecho concreto, en 5 capaz que rendís más. De 10 kilómetros corrí una sola en la PRI del año pasado, en diciembre. Debería de correr otra hora para ver que seguramente debo haber bajado ya muchos minutos, pero... La evolución, pero por ahora sí han sido todas cortitas, vamos a probar. O sea, ¿no tenés todavía una, digamos, una estadística personal como para decir en la que más rindo es en esta? Yo creo que en 5, pero porque no he tenido muchas de otras, claro, de más kilómetros, claro. Evolucionar un poco para verlo. Tendría que sí. Y bueno, Natalia, y así te quiero hacer un par de preguntas que va más relacionado a la actividad en general en la ciudad. Dale. ¿Cómo ves el calendario local y si es que lo has analizado al calendario? Y si es que tenés una visión de cómo era el calendario hasta hace un tiempo atrás. ¿Lo ves completo, incompleto, demasiadas carreras? No, ¿le falta algún tipo de carrera? Lo he visto un poco más por ahí ordenado. Creo que hubo un momento, no me acuerdo si meses atrás o el año pasado, donde habían quedado tapadas algunas carreras. Sí creo que se tienen que tomar en cuenta por ahí, no solo Tres Arroyos, sino alrededores, muchos son de poder viajar, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta siempre las locales, más que nada, pero por ahí sí que no se pisen, justamente para que la gente que de acá, que no se pisen quizás con carreras zonales, porque ha coincidido 3 o 4 en la zona el mismo día. Ajá. Y por ahí el que puede viajar se va, entonces ya te saca gente de acá. O sea, ahora en ese aspecto lo notas mejor el calendario, más ordenado. Sí, lo noté un poco más ordenado. Bueno. Sí, hubo algunas por ahí que se habían pisado y eso, pero no. Ya. Y por último, una pregunta que le hago a todos. ¿Qué te parece que se pueda implementar en Tres Arroyos hacer para que el atletismo y el running crezcan? Teniendo en cuenta que el running es calle y aventura, es gente más grande, y el atletismo es pista, calle, y hay escuelitas, hay chicos menores. ¿Qué te parece que podría hacer? No algo que sea muy costoso, sino algo que esté al alcance y que sea relativamente factible. Y yo, en mi caso, que entrenamos en la pista, quizás mejorar lo que es la pista, el entorno, quizás cerrarlo, hacer algo para que no se inunde la pista, porque por esos días, viste, no tenemos que ir a entrenar a otro lado. Y sí, entiendo, por ahí está bueno el tema del running en la calle, pero también es peligroso. No solo que estás esquivando perros sueltos, autos, No sé qué momento, cómo se podría acomodar en realidad eso, pero sí, habría que quizás darle una solución a... Está bien. O sea, ordenar un poquito más la pista, que por supuesto está hermosa. Está preciosa, sí, porque obvio. La verdad que la pista va mejorando. Y por eso día mismo tras día. Hay que cuidarla, y, claro. Y más ahora viendo tantos grupos. Y pero como, digamos, a apuntar a ir paso a paso, mejorando poniéndole poquito, cosas a la sí, pista. Sí, creo que sí. Bueno, Natalia, te agradezco mucho que hayas aceptado charlar con Estación Maratón. El programa está abierto para cuando quieras comunicar algo o cuando nos quieras sugerir algún tema para tratar. Y bueno, nos estamos viendo. Te agradezco a vos por tenerme en cuenta, para haber dado mi... Tu parecer. Mi experiencia. Tu experiencia, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y escuchábamos así la palabra de Natalia Dupuy, una atleta que viene progresando día tras día y que seguramente la vamos a ver en los primeros planos de las carreras, habitualmente en las carreras de Tres Arroyos y La Zona. Quédense pegados a la radio porque ahora se viene una charla, una comunicación que vamos a tener con Jorge Borda, también un atleta de la escuelita municipal, que tiene un interesante nivel y que nos va a contar un poco sobre sus entrenamientos y sus competencias. Antes de seguir con el programa, queremos mandar un saludo a oyentes que se comunican con nosotros. A Ciro y Ezequiel, que desde Santa Rosa La Pampa nos están escuchando, nuestros amigos desde allá. Y también un beso muy grande para Silvana, para Juan Cruz, para Lourdes, Octavio, Cintia y José, que nos están escuchando desde Capital Federal. Así que un saludo grande para ellos desde Estación Maratón aquí en Tres Arroyos. Estamos con frío, pero... estos saludos nos dan calor al corazón. Así que un beso para todos y seguimos en Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle. Agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Don't lie, 'cause you know, yeah, you know, you gotta try. What you gonna do when it all comes? she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these things. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. Attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. Lie and a lie and a lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. Then I tell myself. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Estación Seguimos en Estación Maratón, ahora con la comunicación telefónica con Jorge Borda. Jorge Borda es un atleta que ya tiene un recorrido dentro del running o del atletismo, y nos va a contar un poco cómo es su historia dentro del deporte y cómo ve él el deporte acá en Tres Arroyos. Así que estamos comunicados con él. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por aceptar charlar acá con Estación Maratón. Bueno, Guille, también a vos, buenas tardes a vos y la audiencia por esta invitación tan linda que propone. Bueno, te queremos hacer algunas preguntas simples, más o menos, para que la gente te conozca más, aquellos que no te conocen, para que sepan un poco cómo es tu recorrido dentro del deporte. Contanos, Jorge, ¿cuánto hace que practicás este deporte? Mirá, Guille, los comienzos ya hacen por el año, serían 2019-2018, que ahí arranco como algo más que nada por diversión y algo para estar en movimiento, más allá que uno también venía haciendo deporte, pero bueno, había dejado ya de hacer para esa época, entonces decidí, digo, por lo menos para empezar a intentar a hacer algo de correr, intentar, ¿no? Exacto. Intentar. Exacto, o sea que sos bastante nuevo dentro de la actividad. Se podría decir que sí. Sí, hace poco que estás. ¿Y hacías otros deportes anteriormente? ¿Qué deportes hacías? Y desde los comienzos de muy chico, así que siempre cuento que papá siempre me acompañó en casi todos los deportes, arrancando con tenis, también algo de pádel, pelota, paleta, bueno, siempre haciendo algo de deportes y bueno, ya cuando uno, el tiempo está demandado y demás, que la familia y eso, un poco se abandona, ¿no? Pero bueno, retomando y pensando en algún deporte, me volqué a esto de correr, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que te llamó, lo que te enganchó con el running? Mira, Que estaba de moda, algún amigo, veías los grupos, no sé, ¿qué fue lo que te llamó la atención? más que nada la atención, Guille, primero lo inicié como un desinterés para hacer algo. Después que bueno, me gustó el tema de la continuidad de hacer algo, de estar en movimiento. Bueno, creo que era que Juancito, que me había invitado, Juancito Polonio, me había invitado a un grupo y bueno, lo tomé como algo, bueno, voy porque me invitan y a pasarla bien. Y ahí se arrancó el comienzo, ya hace como 4 años que veníamos en un grupo entrenando. Claro. Y siempre supiste que tenías condiciones para correr, porque alguien que te ve correr, te ve condiciones, vas como muy suelto, como que tenés el biotipo del atleta, como que naturalmente tenés corres suelto, el estilo que tenés para correr, el desempeño de una carrera, el rendimiento que tenés, la performance que tenés, es muy buena. ¿Siempre supiste que tenías esas condiciones? Mira, y te agradezco por la pregunta, lo tomo como un halago. En realidad, siendo un tipo bastante hincha, ¿no? Bueno, técnicamente, de controlar, de manejar algo, no sé, con tiempos, algo más, bastante con prolijidad, con disciplina y todo eso, lo vuelco mucho en la parte de correr, ¿no? A medida que cuando va uno corriendo, siempre voy pensando en eso, voy concentrado en ese tema y siempre voy poniéndole pautas como para seguir mejorando. Porque Claro. si técnica, la técnica, el paso, el trote, la respiración y todo eso, soy bastante, bastante estricto en ese sentido y bueno, me lleva a tratar siempre todo en mejorar, ¿no? En Exacto. mejorar técnicamente todo, Y claro. siempre te he visto correr carreras, lo que uno puede ver de afuera, carreras más largas. Nunca te vi correr menos de 7, 8 kilómetros. Capaz que has corrido alguna de 5. ¿Alguna vez intentaste correr competencias ahora que estás en o sea, pasaste por trotadores, ahora estás en la escuelita municipal, y ahora que estás en la escuelita municipal, nunca intentaste correr distancias de medio fondo? Cualquiera que te ve, o sea, o yo te miro y yo te veo un estilo de un medio fondista, correr 1500 metros, 800 o 3000, ¿nunca intentaste así? ¿Siempre te volcaste a las carreras más largas? A las carreras, siempre a las carreras más largas. O sea, no es una prueba que me haya puesto como objetivo de, no sé, de correr 3.000 metros o 1.500 o una milla. Eso o sea, no me he puesto como objetivo. Siempre me ha gustado hacer la distancia de 8, 10, de 21, de 42. O sea, en ese sentido lo vengo poniendo como claro en la mente de poner ese objetivo de cumplirlo. O sea, no en cuanto a estas distancias De medio fondo. de medio fondo, exactamente. Exactamente. Sí. ¿Y no, No. no, no te lo han propuesto correr ahí en la pista? De, en la pista sí, a veces cuando tenemos algún apronte, como para, o sea, tener los tiempos en claro en donde uno está parado y hacer esos balances, sí. Con el profe, cuando siempre nos toma los tiempos, tratamos de llegar a los objetivos y sí, se dan, Y pero no en una hacen. competencia de pista y eso no, no tengo ese objetivo hoy No en tenés ese día. objetivo. No, no, por el momento no. Tendrías que tenerlo en algún futuro porque yo te veo campeón argentino máster de 1500 metros, por ejemplo. Bueno, gracias por esa apuesta. Tenelo en Total, vamos. cuenta, algún día Dale. capaz te surge el deseo y. Sí, ¿por qué no? Nunca me lo he propuesto y ahora que me lo comentás, bueno, ¿por qué no a tener una competencia máster? En esa medio fondo. Conversalo con tu entrenador, a ver qué te sugiere. Bueno, lo tomo. Tómalo. Y Jorge, te hago una pregunta. Pasaste por el grupo Trotadores y ahora estás en la escuelita municipal. Contame qué cosas positivas sentís que aportó cada grupo o que aporta hoy en día cada grupo a tu presente como atleta. Mira, yo siempre digo que con el tema de los grupos siempre aportan en su gran mayoría buenos augurios, buenos objetivos, buena competición. Claro. Yo siempre digo que esto de charlar, de compartir, de una entrevista como esta, de poner en claro qué objetivos quiere uno, dónde uno está parado, yo creo que eso va sumando a la larga en la parte personal de uno. Yo creo que en ese sentido uno lo absorbe en su persona en el momento, ¿no? De decir, bueno, vamos con este procedimiento de objetivos, vamos a correr algo. Cuando esas charlas se van sumando, yo creo que eso le va dando el condimento en la parte de atleta de cada uno. Claro. Que ahí está el puntapié, ¿no? Y todas estas charlas, ¿no? Exacto. Y Jorge, preguntándote un poco un poco nos decías que sos obsesivo con los detalles técnicos de los entrenamientos, en las carreras también. Pero los entrenamientos, ¿cómo los tomás? ¿Los tomás pensando en objetivo de alguna carrera que te pongas o también disfrutás de los entrenamientos? ¿Le encontrás el disfrute al entrenamiento? Sí. ¿O lo pensás como un objetivo que tenés que llegar y te exigís? ¿O vas, entrenás, hacés lo que te dan ese día y chau, hasta la próxima? No, en ese sentido, volviendo a la pregunta, yo creo que cuando uno se pone un objetivo de carrera, los objetivos vienen solo de los entrenamientos. Hoy en día tengo el objetivo de este año hacer una maratón. Bueno, cuando ya arrancas con un objetivo de entrenamiento, yo creo que lo demás será solo, Guille. Claro. Eso que te va a ir demandando solo. O sea, uno, yo con mis locuritas, ¿no? Las claro. locuras de que, bueno, ya de acá 3 o 4 meses preparar una maratón. Ya creo que uno se predispone en tanto la parte física, la parte mental, en la parte técnica, que automáticamente yo creo que uno se pone en modo activo y bueno. Y todo pasa por ese objetivo, o cada cosa que haces lo haces apuntando a ese objetivo que te pusiste. Exactamente, más allá de los tiempos, de cómo te sientas y demás, yo creo que el objetivo te demanda solo. Ajá. Te demanda solo el entrenamiento. Eso es lo que te puedo... Lo que podés decir de la experiencia. Exacto. Y Jorge, aparte de los entrenamientos así de atletismo, de correr específicamente, ¿le agregás otros aspectos a tu entrenamiento? No sé, nutricionista, gimnasio, o qué sé yo, alguna actividad como yoga, o estiramiento, o es solamente el correr, entrenarte con el plan que te dan, y eso es lo que haces. Claro, es buena la pregunta, Guille, porque yo creo que eso, más allá del entrenamiento que vos tengas en el día de una hora, hora y media, yo creo que es prioridad también el descanso, el comer sano. No voy a grandes locuras de decir esta porción, sino simplemente comer sano, descansar, tener las horas de descanso habituales. Yo creo que en todo ese conjunto, de alguna manera, lo va haciendo la persona, ¿no? Lo va preparando como atleta. Entonces, tanto los ejercicios de peso, también tener un cierto tiempo, bueno, voy acá, hago media hora de ejercicio, hago el descanso, bueno, creo que ir de a poco estructurándose y agarrando ese hábito, entre comillas, ¿no? Ese hábito de comer sano, descansar y demás, y plan de entrenamiento, las cosas creo que resultan por sí solas. Exacto. O sea, básicamente por lo que deduzco de todo esto que estamos hablando, es la disciplina, ¿no? Armarte la constancia y el orden dentro de las actividades que haces para correr, ¿no? Exacto. Es ordenar todo. Exacto, el orden físico, el orden mental. Tener ciertos recaudos, yo creo que lo demás viene solo. Es así, Guille. La manera que lo pudo ver. Que lo ves vos. gustado en este deporte. Exacto. ¿Y cuál ha sido tu mayor logro al día de hoy en este deporte? No lo pienses en términos de un podio, ¿no? O sí, pero no estrictamente en términos de podio, sino el día ese que vos te sentiste que lo diste todo y todo te salió bárbaro y lo notaste como tu logro máximo al día de hoy. Y hablando en principio de los objetivos, Guille, yo creo que va acompañado también de cómo uno se va armando como atleta, ¿no? Cómo uno lo va pensando. Hay días y hay momentos que uno puede estar pinchado, no tiene ganas de hacer, que es común, no hay que tampoco para alarmarse. Pero también cuando uno se pone en sintonía de todas las cosas que estábamos hablando como atleta, el mayor logro viene solo, no solo por tener un podio primero, segundo, tercero o estar en una categoría, pero sí decirte que te va a ir superando las expectativas que por ahí uno se pone como objetivo. Yo creo que ahí está demostrado, en la superación de cada uno, ¿no? En cuanto uno pueda, ¿no? En las condiciones que uno va adquiriendo, yo creo que esas superaciones que uno va a lo largo del tiempo vienen solo. Está uno sorprendiendo a la vez de estar entrenando los movimientos. No sé si se entiende, soy un Sí, no, se entiende bárbaro. El logro está en esa superación que tenés en cada entrenamiento o cada vez que te medís en una competencia, ¿no? exacto. Es, Exactamente. digamos, el logro estaría en tu propio reloj. Exactamente, en el propio reloj de uno. Exacto. Impuesto. Jorge, y te quiero hacer una última pregunta, una pregunta que le hago a todos con los que converso, y apunta a qué opinión tiene uno acerca de un tema. ¿Qué crees que se podría hacer en Tres Arroyos para que tanto el atletismo y el running crezcan? Ten en cuenta que el atletismo es pista y calle, hay escuelita. Y en el running no, es gente más grande y se corre aventura y calle. ¿Qué te parecería en desarrollo que se puede hacer para que crezcan estas actividades y que no sea algo costosísimo? Que sea algo que esté al alcance y que vos pienses que se puede hacer. Está bien. Sí, yo creo que dije algunas cosas, más allá de que hay muchos grupos de running en desarrollo que está bárbaro porque concurren todos tipos de edades y bueno, dentro de las posibilidades, pero yo haría mucho hincapié en la parte de lo que son los más chicos, o sea, en cuanto a los juegos, a las competencias o a algún evento familiar, porque no es así decirlo, bueno, hacer hincapié en lo más chico, ¿no? En aquellos que concurren en jardín o en la primaria, decir, bueno, organizar un evento, ¿por qué no? En la escuela tal, para poder pasar un momento agradable, de linda competencia, de compartir, y bueno, yo creo que eso después un poco ser un motor de contagiar a las demás gente, que bueno, que por ahí acompañan, y eso un poco desde chico va mamando eso, y que bueno, a la larga se pueden lograr lindas cosas en desarrollo, ¿no? Buenísimo, Jorge. Me parece que compartimos un poco también tu opinión acerca de lo que se podría hacer. Bueno. Jorge, te quiero agradecer por haber aceptado conversar con Estación Maratón. El programa tiene la intención de que todos se sientan representados, de que todos los atletas empiecen a ser cada vez más conocidos de todos los niveles. Y para nosotros fue un gusto conversar con vos. Por supuesto, el micrófono de Estación Maratón está abierto para cuando quieras comunicar lo que sea. Así que te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo y nos encontramos en cualquier momento, en alguna carrera o en algún entrenamiento. Bueno, Guille, gracias por ceder de tu tiempo a vos y a tu audiencia, así que agradecido por este momento y por esta entrevista. Bueno, un abrazo grande. Un Muchas abrazo. gracias, Jorge. Gracias, Guille. Chao. Escuchábamos así a Jorge Borda, atleta de la Escuela Municipal de Atletismo, un atleta que tiene excelente nivel y que conversó con nosotros de esta manera. Ahora seguimos con Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad.

Chukis Extreme, en la localidad de Chukis y La Rioja, el 6 de agosto. Y también el 6 de agosto, Cordillera de la Selva, en la localidad 2 de Mayo, en Misiones, como dijimos, el 6 de agosto. Y pasando a lo que es Tres Arroyos y la zona, tenemos Monte Corre la Aventura, 21, 14 y 7 kilómetros, también caminata para participativos. Monte Corre la Aventura 2023 en Monte Hermoso, es el domingo 23 de julio con largada 10 horas y finaliza la inscripción el sábado 22 a las 12 horas. Tenemos también en Necochea una presentación de un circuito dentro del Parque Lilio, Desafío del Parque se llama esta competencia, tiene un circuito de 7.680 metros, se realizará una carrera solidaria con inscripción de dos alimentos no perecederos, siendo esta carrera la inauguración perdón, de dicho recorrido dentro del Parque Lilio en Necochea. La fecha será el 29 de julio a las 17.30 horas, sábado 29 de julio, y los participantes deberán firmar deslinde de responsabilidad el viernes 28 en el Polideportivo Municipal de dicha ciudad. También se viene la Maratón de las Sierras en Azul, Media Maratón de las Sierras en Azul, la séptima edición, circuito 100% rutero, con dos distancias, 21 y 10 kilómetros, con fecha el 30 de julio y largadas discriminadas, 21K 11 horas y 10K 11 y cuarto 11-15 horas. También les queremos contar que en Tres Arroyos se vienen dos competencias. El 6 de agosto la Maratón de Argentinos Juniors. El Club Argentinos Juniors vuelve a organizar su maratón ya tradicional. Y en estos días nos van a acercar seguramente más información y en lo sucesivo vamos a estar hablando con los organizadores de dicha carrera. Tenemos nuevas oportunidades para apoyar los eventos locales. Recuerden, 6 de agosto, Maratón de Argentinos Juniors. También el 6 de agosto está la Media Maratón de Quequén con 21 y 5 kilómetros. Y también en Tres Arroyos se viene el 21 del 8, lunes, feriado, la Maratón de la Rueda Interna del Rotary Club Tres Arroyos. Una maratón donde Estación Maratón va a estar colaborando. Es una maratón a total beneficio de la Escuela Ex de los Ranchos de Luján. El beneficio va a ser para el jardín, la primaria y la secundaria de dicha escuela. El horario de largada será a las 15 horas. Recordamos que es lunes feriado, 21 de agosto, con la concentración en la Avenida Lem, en la misma escuela. Así que tenemos varias oportunidades en el mes de agosto para apoyar las competencias locales y todas tienen un fin muy noble para apoyar. También se viene la maratón en Parque de Mayo, en Bahía Blanca, la sexta edición de la carrera de Satsai, Carlos Arrigoni, el 6 de agosto a las 23 horas del 2023 con largada a las 9 horas y fin de inscripción el jueves 3 de agosto a las 18 horas. Bueno, y estas fueron las competencias que trajimos para el calendario de Estación Maratón. Pueden escuchar, les recordamos, la repetición el sábado a partir de las 14 y a partir de mañana estará colgado en la página, en la sesión de podcast, este programa que hemos escuchado hoy. Les damos un abrazo grande, gracias a Diego por el trabajo de siempre. Hoy nos pasamos un minuto de las 8, así que pedimos disculpas a Sonar Radio. Un abrazo a todos y los esperamos el martes que viene. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.